8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los partidos. Para los que tuvieron la oportunidad de ver los partidos de Champions League, pues ya saben lo que pasó entre la Juventus y el Real Madrid. Para los que no, pues déjenme decirle que la Juventus regresó de ir perdiendo 3-0. Fue al Bernabéu y le metió 3-0 hasta el minuto 92. Y en el minuto 92 y medio le marcaron penal al Real Madrid. Y con esto, pues ya saben, la historia típica del Real Madrid. En los últimos segundos sacan el partido gracias a un buen tiro de penal ejecutado por Cristiano Ronaldo, que realmente dejó sin oportunidad al portero polaco de la Juventus. Que, bueno, ustedes se preguntarán por qué estaba un portero polaco teniendo a Buffon. Pues Buffon se echó todo el partido, paró todas las pelotas que fueron a la portería. Estuvo en plan de Superman, pero no pudo con el referee en los últimos segundos. El marcar el penal, pues fue lo que acabó dándole la victoria al Real Madrid. Y también lo expulsaron en la misma jugada a Buffon por estar, después de la jugada, por estar tratando de hacer que entrara en razón el referee, tratando de que cambiara su opinión sobre si era un penal o no lo que había sucedido, pero no pudo hacer esto, ya que, bueno, el referee estaba seguro que había sido un empujón por la espalda de parte de uno de los defensores de la Juventus, que se trató de aproximar a la bola a través de, me parece que era Asensio el que iba a controlar la pelota. Y bueno, con esto el Real Madrid es el que avanza. Aunque la verdad, para todos los que vieron el partido, pudieron ver el Bernabéu calladito 92 minutos. Realmente pensaron que iban a perder el partido, por lo menos a irse a la largue. Y todo apuntaba a ello. Nada más faltaban 30 segundos para que terminara el partido antes del penalti. Y con esto, pues ya no se sabe qué va a pasar en la Champions. Como sabrán también, el equipo de Roma dejó eliminado al Barcelona. Sí, así como lo escuchan. Y es que el Roma fue a meterse a su Coliseum, al estadio en Roma, y le sacó el partido que necesitaba al Barcelona. Lo congeló. Básicamente esperó 80 minutos para anotar el 3-0. Y ya cuando quiso responder el Barcelona en el minuto 85, ya no pudieron. Y perdieron un partido 3-0 y global 4-4. Pero como había anotado Roma de visitante en el Camp Nou, pues avanza Roma. Y bueno, los resultados de los otros dos partidos, pues ya estaban sentenciados básicamente. Pero pues vamos a decirlos: el Bayern Múnich y Sevilla empataron 0-0 hoy. Y en otro partido ayer, que fue emocionante por un momento, el Manchester City parecía que remontaba. Empezó ganando el partido 1-0, pero perdió el partido otra vez con el Liverpool. Perdió 2-1 a favor del Liverpool, que remontó este marcador inicial, y un posible 2-0 que fue anulado por el referee al término de la primera mitad. Y es por esto que Josep Guardiola, cuando se fueron al descanso, fue y increpó al referee, al árbitro, y se hizo expulsar. Toda la segunda mitad no contaron con Guardiola en el banquillo, y es por eso que parece ser que, bueno, Manchester City ya no tuvo ideas en la segunda mitad de cómo seguir manejando ese partido, que se antojaba para un 2-0 en ese momento. Y ya regresando a la segunda mitad, pues el Liverpool anotó dos goles, uno de Salah, que fue realmente el que acabó con las esperanzas del Manchester City, ya que pues hubieran tenido que anotar otros 4 goles para poder pasar en ese momento. Pero bueno, vámonos entonces a los resultados también de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, ya que ya dijimos todos los resultados en la Champions League. Y bueno, el sorteo para las semifinales de Champions League será el viernes, entonces todos los que le van a los cuatro equipos que pasaron, pues van a estar muy atentos para eso. Entonces, en la jornada 14 en la Liga MX, los resultados son los siguientes. El Pachuca le gana 6-2 al Puebla. Tijuana y Atlas empataron 2-2. Cruz Azul el sábado le gana 1-0 a Lobos WAP y lo está sentenciando a irse a la primera de ascenso, a la Liga A de México. Lo que pasa es que pues Lobos WAP ya pasó o ya tiene menos porcentual que el Veracruz. Entonces el Veracruz gana 1-0 al Guadalajara en los últimos segundos gracias a un regalito de la defensa del Guadalajara, bueno, de uno de sus defensas, y con esto pues el Veracruz pasa a Lobos WAP. En otro partido, el América y el Necaxa empataron 1-1. Morelia le gana 3-2 a León. Monterrey, los Rayados le ganan 2-1 a Pumas. Y bueno, en este partido fue un jugador expulsado. Y realmente fue horrible la forma en que el árbitro funcionó en este partido, ya que hizo todo para que el Monterrey ganara el partido. No hay otra forma de ponerlo, lo siento. Lo que pasa es que para empatar el partido iba ganando Pumas 1-0. Monterrey necesitaba ayuda del referee, pues la obtuvo, le regaló un penal. Con ese penal empataron 1-1. Después los Pumas pudieron haber obtenido un penal, pero no lo marcó el referee, una mano deliberada en el área de Monterrey. El referee viendo de frente la jugada y decidió no marcar el penal. En otra jugada invalidó un gol bueno de Pumas, que hubiera sido probablemente el 3-1 en ese momento. Si se hubiera dado un penal, lo hubieran anotado y si hubiera dejado ese penal. Pero digamos que no quiso hacer esto y en la segunda mitad, después de haberle expulsado a un jugador a Pumas, Monterrey anotó el segundo gol del partido y lo sentenció 2-1. En otro partido, el Toluca le gana 1-0 a los Tigres de Nuevo León. Y Santos Laguna le gana 3-0 al Querétaro. Estos dos partidos fueron del domingo. Y con esto, pues veamos. Esperamos que... Vamos a ver la tabla de posiciones. Bueno, mejor vámonos entonces a los resultados de la Liga Santander, ya que estoy teniendo un poco de problemas con los resultados aquí de clausura. Vámonos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada 31. Y los resultados son los siguientes. El Deportivo de La Coruña le gana 3-2 al Málaga. En los partidos del sábado, el Alavés le gana 2-0 al Getafe. Celta Vigo le gana 4-0 al Sevilla. Real Betis le gana 2-0 al Eibar. El Barcelona le gana 3-1 al Leganés. Los partidos del domingo, Levante le gana 2-1 a Las Palmas. Real Madrid y Atlético de Madrid empataron 1-1 en un partido que fue bueno en la primera mitad, pero ya un poco soso en la segunda, ya que ciertos jugadores fueron excluidos de jugar todo el partido. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que salió en el minuto 60 para estar listo para el partido de hoy contra la Juventus. La Real Sociedad le gana 5-0 al Girona. Valencia le gana 1-0 al Español. El Athletic Club le gana 3-1 al Villarreal, eso el lunes por la noche. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar, tiene 69 puntos. El Atlético de Madrid está en segundo con 68. Valencia tiene 65. Real Madrid tiene 64. Real Betis. Sí, el Betis está en puestos de competencia europea. Tiene 49 puntos después de haber ganado sus últimos 4 partidos, ya que cuentan con Guardado de vuelta en el Betis. En el Villarreal está el sexto lugar con 47 puntos. Sevilla tiene 46 en séptimo y fuera de los puestos de competencia europea. Girona tiene 44, Celta Vigo 43, Eibar 40, Getafe 39, el Athletic Club 39, la Real Sociedad 37, Leganés tiene 36, Español 36, Alavés 35, Levante 31, y en el fondo están Deportivo La Coruña, Deportivo La Coruña con 23, Las Palmas con 21 y Málaga con 17. La jornada 32 se juega este fin de semana. Y los partidos son los siguientes: el partido del viernes es Girona contra Real Betis. Los partidos del sábado son los siguientes: Sevilla contra el Villarreal, el Barcelona contra Valencia, Las Palmas contra la Real Sociedad, Leganés contra el Celta de Vigo, Athletic Club contra el Deportivo La Coruña. Y los partidos del domingo: Eibar contra el Alavés, Atlético de Madrid contra el Levante, Getafe contra el Español y el Málaga contra el Real Madrid. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, a mi parecer. Entonces, también tenemos resultados de la Bundesliga para la jornada 29. Nos pasamos pues al fútbol de primer nivel en Alemania. Los resultados son los siguientes: Hannover le gana 2-1 al Werder Bremen. Los partidos del domingo: el Mönchengladbach le gana 2-1 al Hertha de Berlín, el Wolfsburgo le gana 2-0 al Friburgo, Colonia y Mainz empatan 1-1, Bayern München le gana 4-1 al Augsburgo, el Hamburgo le gana 3-2 al Schalke 04, perdón. Los partidos del domingo: el Dortmund le gana 3-0 al Stuttgart, Hoffenheim y Eintracht Frankfurt empataron 1-1 y el Bayer Leverkusen el lunes por la noche le gana 4-1 al Leipzig. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München sigue en primer lugar, tiene 72 puntos y ya es campeón de la Bundesliga por puntos, por la diferencia entre el primero y el segundo, que es 20 puntos, ya no lo alcanzan. Me imagino que quedan 6 partidos. El Schalke 04 es segundo lugar con 52 puntos. Dortmund tiene 51. El Bayer Leverkusen tiene 48. En quinto está Eintracht Frankfurt con 46. El Leipzig tiene 46. Y ahí acaban los puestos de competencia europea para el siguiente año. El Hoffenheim tiene 43. Mönchengladbach tiene 40. Stuttgart 38. Hertha de Berlín 36. Augsburgo 36, Werder Bremen 36, el Hannover tiene 35 puntos, Friburgo 30, Wolfsburgo tiene 29 y en puestos de descenso están Mainz con 27, Hamburgo tiene 22 y Colonia tiene 21. Los partidos de la jornada 30 son los siguientes, empezando por el partido del viernes entre el Wolfsburgo y el Augsburgo. Los partidos del sábado son estos: el Bayer Leverkusen contra el Eintracht Frankfurt, el Hertha de Berlín contra el Colonia, el Hoffenheim se enfrenta al Hamburgo, Stuttgart se enfrenta al Hannover, el Bayern München se enfrenta al Mönchengladbach. Y los partidos del domingo: el Schalke 04 se enfrenta al Dortmund, el Werder Bremen contra el Leipzig y el lunes por la noche Mainz contra Friburgo. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y de aquí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel de Francia. Vámonos entonces a lo que es la jornada 32. Los resultados son los siguientes: el partido del viernes pasado, Saint-Étienne empata 1-1 con PSG, que tuvo un jugador expulsado y se esperó hasta el final para empatar el partido. En un buen partido de Saint-Étienne, pero pues obviamente no fue suficiente. Los partidos del sábado son los siguientes: el Mónaco le gana 2-1 al Nantes, Dijon le gana 1-0 al Toulouse, el Girondins le gana 2-1 al Lille, Wingham le gana 4-0 al Troyes,

con los resultados de la Liga 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, cuando nos íbamos a decir los resultados de los partidos del domingo de este fin de semana. Niza y Stagené empataron 1-1, Lyon le gana 5-0 a Metz, y Marseille y Montpellier empataron 0-0. Y la tabla está de la siguiente forma: en primer lugar está el PSG con 84 puntos, el Mónaco le sigue en segundo con 70, Lyon tiene 63 puntos, Marseille tiene 63, y en el último puesto de competencia europea está Stagené con 47 puntos. Después le sigue Montpellier con 46, Niza tiene 46, Nantes 44, Saint-Étienne 43, Wingham tiene 41, Dijon 41, 40, tiene Chironda, el Amiens tiene 37, Angers 36, Caen 35, Strasburgo tiene 34, el Toulouse ya salió de puestos de descenso, tiene 30 puntos, Troyes tiene 29, está en puesto de descenso, igual que Lille que tiene 28, y el Metz también que tiene 22 puntos. La jornada 33 será la siguiente: el viernes tendrá el partido Angers contra Niza, los partidos del sábado serán Lyon contra Amiens, el Strasbourgo contra el Saint-Étienne, el Lille contra el Wingham, el Nantes contra el Dijon, el Caen contra el Toulouse, Stagené contra el Metz, y los partidos del domingo serán Montpellier contra Gironda, el Troyes contra Marseille, PSG contra el Mónaco, el primero contra el segundo lugar. Este va a ser un partidazo y definirá definitivamente si el PSG será el campeón esta temporada, ya que me imagino que por puntos, si llega a ganar, le sacará lo suficiente al segundo lugar como para prácticamente estarlo declarando campeón. Aunque bueno, nunca se sabe, podría perder todos sus partidos el PSG que le quedaran después de ese, y Mónaco ganar todos y todavía estarían empatados. Bueno, de ahí pasamos entonces a la... pues vamos rápidamente a los partidos que... la tabla de la Liga MX primero, y después los partidos que se jugarán este fin de semana. El Toluca está en primer lugar con 30 puntos. En segundo está el Santos Laguna con 29. Los dos ya están clasificados para la liguilla. El América tiene 25. Tigres tiene 25. Monterrey tiene 24. Morelia 23. Tijuana está en séptimo con 18. Y Pachuca en octavo con 18. Y ahí acaban los puestos de liguilla. Pues viene el Veracruz, que ha ido levantando, ya tiene 18 puntos, ya salió del último lugar de la porcentual después de ganar los últimos 3 partidos. El Necaxa está en décimo con 17 puntos después de empatar los últimos 4 partidos. El Puebla sigue con 17 puntos después de haber perdido los últimos 4 partidos. Pumas está con 17 puntos ya que no le pudo sacar el empate al Monterrey, que le hubiera ayudado bastante. El Querétaro está en 13º, tiene 16 puntos, Cruz Azul tiene 15, Guadalajara 15, León 15, Atlas tiene 11 y en el último lugar está Lobos WAP con 9 puntos. Lobos WAP ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos y el otro lo empató. Con esto, bueno, nos vamos a los partidos de la jornada 15, que será este fin de semana, empezando por los partidos del viernes, que tendrá Atlas contra Querétaro y Tijuana contra Guadalajara. Este Tijuana contra Guadalajara se antoja calientito, ya que el Guadalajara empieza a extrañar la liguilla. Si es que no empieza a ganar, no podrá estar dentro de la liguilla para este torneo. Después tendremos los partidos del sábado, que serán entre Lobos WAP y Necaxa. Tigres se enfrenta a Cruz Azul, Pachuca contra Santos Laguna, Toluca contra el Morelia, el América contra el Monterrey, un partidazo ese. Después el domingo Pumas recibe al Puebla y Veracruz va a recibir al León. Y bueno, ya nada más va a haber 9 puntos en disputa para cualquier equipo. Entonces se está viendo como que ya ciertos equipos se empiezan a despedir de la liguilla. Parece que dicen que lo mínimo que debe tener un equipo para sentirse clasificado son 25 puntos. Entonces pues ya equipos empiezan a ver eso como una dificultad. Todos los que tienen 17 o 18 podrían soñar con estar en la liguilla. Pero ya equipos como el Querétaro, el Cruz Azul, al Guadalajara, León, Atlas. Bueno, al Atlas y el Lobos Buap definitivamente ya no les alcanza. El Atlas, o sea, por una forma matemática podría estar clasificado, pero realmente serían muchas combinaciones de resultados que no creo que se den. Y bueno, el último lugar que tiene 17 puntos son los Pumas, que tienen 17, igual que el Puebla, 17. Necaxa tiene 17 en décimo. Después está el Veracruz, que está fuera toda de la liguilla, tiene 18 y puede soñar con quedarse en la Liga MX y ir a liguilla si es que llega a ganar lo que le queda de sus partidos. Tendrá que pasar en puntos al Pachuca, ya que el Pachuca es el último lugar que está clasificado para la liguilla y tiene una diferencia de goleo de 0, mientras el Veracruz tiene uno de menos 8. Entonces, bueno, algo para estar consciente, o sea, bueno, para no soñar tan lejos si es que no es posible pues llegar a ese rincón. Bueno, vamos entonces a los resultados de la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados del fin de semana pasado. El Liverpool y el Everton empataron 0-0. Empataron. El Swansea y West Brom empataron 1-1. Burnley le gana 2-1 al Watford. El Tottenham le gana 2-1 al Stoke. Newcastle le gana 2-1 al Leicester. El Brighton y Huddersfield empataron 1-1. Crystal Palace y Bournemouth empataron 2-2. Manchester United en un partidazo le gana 3-2 al Manchester City, viniendo detrás después de ir perdiendo 2-0 en la primera mitad. Bueno, y comenzar la segunda mitad así, es que Manchester United regresó en la segunda mitad y metió 3 goles. 2 de Pogba, 1 en el 53, otro en el 55 y uno de Smalling en el 69. Hicieron pasar un mal tiempo al entrenador Pep Guardiola, que pierde sus dos partidos importantes de este fin de semana. Primero el derby en Manchester y después el partido que tenía contra el Liverpool para la Champions League. Otros resultados del domingo: el Arsenal le gana 3-2 al Southampton y el Chelsea y West Ham empataron 1-1. Vaya, cuántos empates en esta liga. Entonces vamos a la tabla. El primer lugar es Manchester City, tiene 84 puntos. Parecía que se podía coronar si le hubiera ganado a Manchester United, pero ahora tendrá que esperar. En segundo está el Manchester United con 71 puntos. Después viene el Liverpool, que tiene 67, Tottenham tiene 67. En quinto lugar está el Chelsea, que tiene 57. Sexto está Arsenal, que tiene 54. Y con esto se acaban los puestos de competencia europea. Pues viene Burnley con 49, Leicester tiene 43, Everton 41, Newcastle 38, Bournemouth 38, Watford 37, Brighton 35, el West Ham ya está saliendo de su hoyo, tiene 34 puntos, Swansea tiene 32, Huddersfield 32, Crystal Palace está fuera de los puestos de descenso, tiene 31, después viene Southampton con 28, Stoke con 27 y West Brom con 21 puntos. Y bueno, la jornada 34 se juega este fin de semana, primero los partidos del sábado, que serán Southampton contra el Chelsea, el Burnley se enfrenta al Leicester, Crystal Palace se enfrenta al Brighton, el Huddersfield al Watford, Swansea al Everton, el Liverpool a Bournemouth, Tottenham al Manchester City. Los partidos del domingo: el Newcastle se enfrenta al Arsenal, Manchester United se enfrenta al West Brom y el West Ham se enfrenta al Stoke, este último el lunes por la noche. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y bueno, entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de la Champions y de lo que pasó? Realmente es increíble que el Barcelona, después de haber ganado 4-1 en el Camp Nou, fuera a Roma y se dejara, ganar 3-0. Nada más tenían que meter un gol. Yo sé que se le pide mucho a veces a Messi, pero la verdad es que no estuvo fino y que erró varias jugadas. Realmente también lo tuvieron muy marcado los defensores de la Roma y haciendo falta cuando era requerido. Inmediatamente, en cuanto agarraba un poco de velocidad, antes de que se acercara a la portería, lo derribaban, lo empujaban, lo intimidaron. Y funcionó. O sea, realmente está equivocada esa forma de ser, de esa filosofía de fútbol de la Roma, pero pues así es como les funcionó. Lograron un 4-4 en el marcador global. Y con esto ellos son los que pasan a semifinales, donde el viernes sabrán si se enfrentan al Real Madrid, al Bayern Múnich o al Liverpool. Y pues en las otras llaves, pues ya saben, Bayern Múnich ganó por 2-1 el global. El Real Madrid ganó su partido que tenía que ganar. Lo ganó en Torino. Le ganó 3-0 a la Juventus y en el Bernabéu perdió 3-1, pero con esto fue suficiente para pasar con un global de 4-3. Y el Liverpool pasa con un global de 5-1 sobre el Manchester City, que realmente no metió las manos y, bueno, puso en evidencia a Pep Guardiola enfrentándose al director técnico del Liverpool, que ya le encontró la forma. Por lo visto sabe cómo jugarle a Pep Guardiola, le ha ganado muchos de los partidos antes cuando jugaban los dos como entrenadores. Bueno, eran entrenadores de dos equipos en la Bundesliga y ahora pues obviamente en el Liverpool y en el Manchester City, cada uno de ellos. Creo que se llama Koeps, el director técnico de Liverpool, pero bueno, ustedes sabrán la pronunciación porque es alemán. Después, pues hoy se están jugando la Copa MX, el partido, la final entre el Toluca y el Necaxa. Y hasta ahorita el Toluca va ganando 1-0, están en el minuto 74. Esto es otra vez la Copa MX en México y es la final entre el Toluca y el Necaxa. Y bueno, esperemos que sea un buen partido. Por lo visto, el Toluca sobrevivió penales contra el Zacatepec el miércoles pasado. Y ahora pues le va ganando 1-0 al Necaxa. Y veremos qué es lo que pasa aquí. Lo curioso es que pues muchos comentaristas están diciendo que el Necaxa se va a llevar esta copa. Pero pues por ahorita el Toluca es campeón. Y de ahí pasamos al calcio italiano, a la Serie A, donde ya se jugó la jornada 31. Los resultados son los siguientes: el Benevento y la Juventus jugaron el sábado, quedaron 4-2 favor a la Juventus, que en algún momento estaba perdiendo el partido. En otro partido, el Spal y el Atalanta empataron 1-1, la Fiorentina le gana 2-0 a la Roma. El Génova y el Sampdoria empataron 0-0. Los partidos del domingo, los resultados son los siguientes: el Torino le gana 1-0 al Inter, el Verona le gana 1-0 al Cagliari, Napoli le gana 2-1 al Chievo, el Crotone le gana 1-0 al Bologna, la Lazio le gana 2-1 al Udinese y el AC Milan y el Sassuolo empataron 1-1. Bueno, entonces vamos a la tabla de posiciones, donde las posiciones están de la siguiente forma. Juventus está en primer lugar, tiene 81 puntos y ya está clasificado para el Champions League del próximo año. El Napoli tiene 77 en segundo. El Lazio tiene 60. La Roma 60. El Inter tiene 59, está en quinto. Está en puestos de competencia europea, pero para Europa League. El AC Milan también, pero jugaría un playoff. Tiene 52 puntos en el sexto lugar. Fuera de puestos de competencia europea está la Fiorentina con 50. Atlanta tiene 48. Sampdoria 48. Torino tiene 45. El Génova 35. Bolonia 35. Udinese 33. Sassuolo 30. Chievo 29. Cagliari 29. Spal tiene 27. Y en puestos de descenso está Crotone con 27. El Verona con 25. Y el Benevento tiene 13 puntos. Pero el Crotone y el Verona ya ganaron, a diferencia del Spal, que empata y empata. Y con esto el Crotone y el Spal tienen la misma cantidad de puntos. La única diferencia es en el goleo. Y bueno, la jornada 32 ya se viene. En este fin de semana, los partidos del sábado son los siguientes. El Cagliari se enfrenta al Udinese. Chievo. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. 8:42 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados del fútbol. Ahorita están el Necaxa y el Toluca en la final de la Copa MX. Se está jugando el minuto 82 y algo pasó. Iba 1-0 y parece que le anularon el gol al Toluca porque van 0-0 en el minuto 83. Yo hace rato dije que iba ganando el Toluca 1-0 y me imagino que le anularon el gol al Toluca porque es el minuto 83 y van 0-0. Bueno, vámonos entonces a lo que está diciendo de la Serie A, cómo está la tabla y los partidos de este fin de semana. Bueno, los partidos del sábado continuamos. El Genoa se enfrenta al Crotón, Atlanta se enfrenta al Inter. Los partidos del domingo tendrán a Fiorentina contra el Spal, el AC Milan contra el Napoli, Bologna contra el Verona, el Sassuolo contra el Benevento, la Juve se enfrenta al Sampdoria y la Lazio contra la Roma. Este va a ser un partidazo entre dos equipos que tienen los mismos puntos, están en tercero y cuarto respectivamente. Me imagino que la Loba va a estar muy hambrienta porque después de haber pasado en la Champions League, querrá ganarle a Lazio y quedarse con ese tercer puesto sólido para Champions del año que viene. Alejarse del Inter, que está en quinto lugar con 59 puntos. Y la diferencia entre ese cuarto y quinto lugar es que no juegas Champions. Entonces la Roma, viendo los resultados que obtuvo ayer, pues querrá jugar esa Champions League. Estoy seguro de que van a hacer su mejor intento por ganarle a la Lazio mañana y quedarse en ese tercer lugar, ya que la diferencia de goleo es mejor para la Lazio. Tienen un más 35 goles, mientras que la Roma nada más tiene más 24. Entonces es grande la diferencia. Y en este momento la Roma necesita ganar para pasar al tercer lugar y acercarse un poco a lo que sería la jugar Champions, porque está muy difícil que alcance al Napoli en 77 puntos que tiene ahorita y la Juventus que tiene 81, que ya amarró su clasificación para Champions League el año que viene y está muy cerca de conseguir otro scudetto si no se cuidan, bueno, si el Napoli no gana sus partidos, los partidos que le quedan. Y bueno, el partido entre la Lazio y la Roma será el domingo y será el último que se juegue ese día para este equipo. Será jugado a las 12:45 local, tiempo Italia, en Lazio. Entonces, vámonos a ver los resultados de los amistosos internacionales, algunos resultados de lo que sucedió el 27, ya que muchos de esos resultados no los di al aire. España le ganó 6-1 a Argentina y bueno, los comentarios en ese partido fueron que era un desastre para la Argentina. Realmente el partido no estuvo tan dispar. Digamos que Argentina acabó en la primera mitad atacando bastante fuerte contra España y tuvo muy mala suerte, le pegaron al travesaño varias veces y con esto pues no pudieron ganar su partido, pero realmente sí hicieron un esfuerzo muy importante para ganar ese partido y a veces no se da. Otro resultado importante entre las dos selecciones importantes, Brasil le ganó 1-0 a Alemania. En otro partido que tal vez no sea importante para México, Polonia le ganó 3-2 a Corea del Sur y con esto pues nos demuestra cómo le puede ganar un equipo más o menos interesante a Corea del Sur. Esto para el Mundial que ya se acerca. Entonces también México perdió 1-0 contra Croacia, pero fue gracias a un penal que anotó Rakitic. Y pues no se le pudo pedir más a México. Supongo que este es el partido que deberían de haber ganado de su gira por Estados Unidos. Pero el punto es que ya pasó y hay que mejorar contra estos equipos europeos, porque vamos a jugar contra dos y ahí vamos a sentenciar si México pasa a la segunda parte del mundial, a la eliminación directa después de la eliminación por grupos. Bueno, pues eso es todo por los resultados amistosos. Yo esperaba algo más importante ahí, pero bueno. Pues hay un gol en el minuto 88 entre el Necaxa y Toluca, pero ahora es el Necaxa que se puso 1-0 y está por delante del Toluca en la final de la Copa MX. Ya es el minuto 88, o sea que está pronto a ganar su primera copa desde hace mucho tiempo el Necaxa. Esperemos que, por los comentaristas que decían que iba a ganar el Necaxa, que está mejor posicionado para hacerlo, pues hasta ahorita le están dando la razón a estos comentaristas. Y bueno, pues de aquí del fútbol nos vamos a la NBA, al básquetbol de primer nivel en Estados Unidos, donde los partidos de hoy son los siguientes. Boston le gana 110-97 a los Brooklyn Nets. Con esto Boston pone su récord en 55-27, cerca del primer lugar, pero todavía me parece en segundo, sí, todavía está en segundo. Y otros partidos que se están realizando, bueno, hay otro que ya terminó entre los Knicks y los Cavaliers. Aunque no lo crean, los Knicks le ganan 110-98 a los Cleveland Cavaliers. Con esto los Cavaliers tienen un récord de 50-32. Y en este partido los Knicks le ganaron en el segundo quarter, anotaron 37 puntos a 17 de los Cavs. Creo que esa fue la diferencia al final. En otro partido que se fue a tiempo extra, el Miami Heat le gana 116-109 a los Toronto Raptors. Y con esto Toronto también pierde hoy. Ellos tienen el mejor récord del este de la NBA. Y se quedaron con su récord de 59-22. Pues está impresionante que también hayan perdido hoy los Cavaliers y los Toronto Raptors. En otro partido que ya terminó, los Philadelphia 76ers, perdón, ganaron 130-95 a los Milwaukee Bucks. En otro partido, Orlando Magic le gana 101-92 a los Washington Wizards. Y Detroit le gana 119-87 a Chicago, a los Bulls. Con esto, pues estos dos equipos terminarán la temporada sin ver postemporada. En un juego que se fue a tiempo extra también, pero esta de la conferencia del oeste, los Timberwolves le ganan 112-106 a los Denver Nuggets. Con esto ellos son los que entran a los playoffs. Era el último puesto que se estaba jugando y se está jugando hoy entre Minnesota y Denver. Los dos tenían récords para quien ganara, bueno, para quien ganara este partido fuera a la postemporada. Y entonces los Timberwolves son los que van a ir. La primera vez que van a los playoffs desde el 2005. Otro partido que ya terminó, los Pelicans le ganan a los San Antonio Spurs. Ellos tienen un récord de 48-34. El partido pues terminó 122-98 a los Spurs, que se quedan con un récord de 47-35. En otro partido que también ya terminó en este momento, Oklahoma City le gana 137-123. ¡Qué partido! ¡Wow! Y bueno, le ganaron a los Grizzlies de Memphis. Con esto, pues, Oklahoma City sigue pegando por ese segundo o tercer puesto dentro de la conferencia del oeste. Y en un partido que se está jugando ahorita, los Lakers de Los Ángeles le van ganando 18-15 a los Clippers. También otro partido que acaba de comenzar, los Trail Blazers se enfrentan a los Utah Jazz. Los dos tienen el mismo récord y ahorita los Utah Jazz están en el tercer lugar y Portland estaría en cuarto. Entonces es un partido importante porque es el último partido de estos dos equipos y el que gane este partido se queda con el tercer lugar. Entonces van 12-6 y están en el primer quarter. Igual que el partido entre Houston Rockets y los Sacramento Kings, que están en el primer quarter, y los Houston Rockets van ganando en este partido parcialmente. Van ganando 13-12. Y con estas estadísticas, pues vamos a ver cómo están ahorita los puestos de los playoffs, que empiezan en 3 días. Houston se enfrentaría ahorita a Minnesota, el primer lugar y el mejor récord de la NBA, con 65-16, se enfrenta a los Timberwolves. En otro partido, Portland se enfrentaría a los New Orleans Pelicans. Esto obviamente podría cambiar si le ganan a los Utah Jazz. Portland es el cuarto lugar, los Pelicans son el quinto. En otro partido, los Utah Jazz, que están en tercer lugar con un récord de 48-33, se enfrentarían a San Antonio, que tiene un récord de 47-34. En otro partido, en otra llave, los Golden State Warriors se enfrentarían a Oklahoma City, el segundo lugar que tiene Golden State, con un récord de 58-24. Se enfrentaría al séptimo lugar, al Thunder, que tiene un récord de 47-34. En el lado de la conferencia del este, el primer lugar es Toronto y se enfrentaría a Washington. Tiene Toronto un récord de 59-22, que ya es final. En otro partido, Cleveland, en los Cavaliers, están en cuarto lugar, se enfrentarían a los Indiana Pacers, que están en quinto. En otra llave, los Philadelphia 76ers se enfrentarían a los Milwaukee Bucks. Philadelphia tiene un récord de 51-30. Y en otra llave, Boston, con su récord de 55-27, se enfrentaría a Miami, que quedó en el séptimo puesto de la este. Y bueno, pues ya nada más para anunciar las posiciones finales dentro de la conferencia del este. Ya nada más voy a mencionar los equipos que están clasificados y sus récords. En primer lugar está Toronto, tiene un récord de 59-22. Boston está en segundo, tiene el récord de 55-27. Tercero, Filadelfia, 52-30. Cleveland está en cuarto, con un récord de 50-32. Indiana está en quinto, tiene un récord de 48-34. Milwaukee tiene un récord de 44-38. Miami tiene un récord de 43-38. Y Washington tiene un récord de 43-38. En el fondo, fuera de playoffs, quedó Detroit, Charlotte, New York, Brooklyn, Chicago, Orlando y Atlanta. ¿Quién lo dijera? O sea, estos son los equipos que clasificaban en los 90s y todos los otros no clasificaban. Pero bueno, así ha cambiado. En la conferencia del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 65-16, tiene el mejor récord de la NBA. En segundo está Golden State, que tiene el récord de 58-24. Utah está en tercer lugar después de haber ganado sus últimos 6 partidos. ¡Qué racha! Los últimos 10 partidos ganaron 8 y perdieron 2 nada más, incluyendo ese juego espectacular contra los Boston Celtics, que se fue hasta el último tiro y los últimos segundos. En Portland está en cuarto lugar, tiene un récord de 48-33. Portland ha perdido sus últimos 4 partidos. En quinto está Nueva Orleans, que tiene un récord de 48-34. Oklahoma City tiene un récord de 48-34, está en sexto lugar. En séptimo lugar está San Antonio, que tiene un récord de 47-35. Y Minnesota está en octavo lugar, tiene un récord de 46-35. La diferencia entre el tercer lugar y el octavo, pues nada más son 2 juegos, entonces realmente es importante que gane los Utah Jazz esta noche si no quieren perder lugares dentro de las posiciones finales. Los que no clasificaron y se quedan apenitas afuera, por ejemplo, Denver se quedó con 46 y 35, el mismo récord que Minnesota, pero pues perdió ese tiebreaker al final. Los Clippers quedan fuera, los Lakers, Sacramento, Dallas, Memphis y Phoenix. Igual los equipos que clasificaban en los 90s, estos están prácticamente son los que quedan afuera, excepto que pues generalmente en los 90s también clasificaba San Antonio y Utah. Y bueno, con esto se termina la temporada regular este día y tenemos 3 días para que comiencen los playoffs, entonces pues abróchense los cinturones porque empieza la postemporada este sábado. Y buena suerte a todos los equipos en la NBA. Vamos rápidamente a mencionar cómo va el partido de la Copa MX, donde el Necaxa sigue ganando 1-0 al Toluca y están en el minuto 90 más el agregado. ¿Qué tal si vamos a una pausa musical? Y bueno, antes de irnos a la pausa musical, déjenme pues hablar de Fórmula 1, ya que, bueno, lo más seguro es que el Necaxa le va a ganar al Toluca. Y bueno, vamos a una pausa musical y regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regresamos. pasó. De la noche con 3 minutos y está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, pues ya nada, vamos a hablar de lo último del día de hoy. Pues Necaxa es campeón de la Copa MX, le gana 1-0 al Toluca, ya se terminó el partido y con esto pues ellos son los nuevos campeones de la Copa MX. Después vámonos rápidamente al Fórmula 1, donde este fin de semana se corrió el Gulf Air Bahrain Grand Prix. Y con esto, en esta carrera ganó Sebastián Vettel, que gana sus 25 puntos del primer lugar con la Ferrari. En segundo lugar llegó Valtteri Bottas de la Mercedes, que se llevó 18 puntos. Lewis Hamilton llega en tercero, se lleva 15. En cuarto lugar llega Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso y se lleva 12 puntos. Kevin Magnussen llegó en quinto lugar con la Haas Ferrari, tiene 10 puntos. Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo, llega en sexto lugar, se lleva 8 puntos con la Renault. Después viene en séptimo el Fernando Alonso, la McLaren, y bueno, llegó en séptimo y se lleva 6 puntos. Stoffel Van Dorn, también su compañero de equipo en la Renault, lleva 4 puntos porque llegó en octavo lugar. Marcos Ericsson llegó en noveno. El corredor de la Sauber Ferrari se lleva 2 puntos. Y Esteban Ocon, el compañero de equipo del Checo en la Force India Mercedes, se lleva 1 punto al llegar en décimo puesto. Después llegó Carlos Sainz en décimo primero. Charles Leclerc con su Sauber Ferrari. Después llegó Romain Grosjean, el Haas Ferrari. Lance Stroll llegó en 14. Sergei Sirotkin, los dos últimos de la Williams Mercedes, llegaron, bueno, en 15 y 16. En 14 y 15. Y Sergio Pérez llega en 16 lugar con el Force India Mercedes. Detrás de él nada más llegó Brendan Hartley. Todos los demás fueron descalificados al no llegar. Y bueno, con esto vámonos a lo que es los puestos de los conductores. En primer lugar está Sebastián Vettel, que tiene 50 puntos, ganando sus dos carreras del año. Lewis Hamilton está en segundo lugar, tiene 33 puntos. En tercer lugar viene Valtteri Bottas, que tiene 22 puntos. Fernando Alonso tiene 16. El español tiene un resurgimiento este año, por lo visto. Kimi Raikkonen está en quinto, tiene 15 puntos. Después viene Nico Hülkenberg de la Renault, tiene 14 puntos. Daniel Ricciardo tiene 12. Pierre Gasly tiene 12. Kevin Magnussen tiene 10. Max Verstappen tiene 8, está en décimo. En décimo primero está Stoffel Van Dorn de la McLaren Renault, tiene 6 puntos. Marcos Ericsson tiene 2 y Carlos Sainz tiene 1 punto, igual que Esteban Ocon del Force India Mercedes. Y las escuderías están de la siguiente forma: el Ferrari tiene primer lugar con 65, Mercedes tiene 55 en segundo, McLaren Renault tiene 22 puntos, después viene Red Bull Racing, tiene 20, Renault tiene 15, escudería Toro Rosso tiene 12, Haas Ferrari tiene 10, Sauber Ferrari tiene 2 y el Force India Mercedes tiene solo 1 punto en noveno lugar. La Williams no ha anotado la Williams Mercedes está en último con 0 puntos. Y bueno, después de esto se viene la carrera de este fin de semana, que será el Heineken Chinese Grand Prix, que se correrá en la ciudad de Shanghai del 13 al 15 de abril. O sea que este fin de semana tendremos competencias de Fórmula 1. Para los que quieran ver esa carrera, bienvenidos. Vámonos y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.